Malditos veganos, episodio 124. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un día más, una semana más aquí a vuestro podcast de confianza, espero, a Malditos Veganos, en el que ya sabéis que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más también, como le gusta decir a mi queridísima Miriam que tengo por aquí, bueno, vuestro espacio seguro, espero que también lo sea, y bueno, yo ya no me enrollo más. Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta, muy emocionada, muy ilusionada por el podcast que tenemos hoy. Que llevo tanto tiempo intentando traer a esta persona que estoy muy, muy feliz y muy contenta. También, bueno, pues es una persona que yo admiro mucho, ¿no? Y con la que yo he aprendido mucho. Entonces, bueno, pues que esté hoy aquí con nosotros, pues me hace mucha ilusión. Y qué decir, oye, que si quieres, le damos paso, ¿eh? Ya está, Miriam, emocionada. Bueno, pero antes sobre todo de traer aquí a nuestra invitada, que bueno, estamos aquí como haciendo un montón de misterio, pero claro, la gente lee el título y ya lo sabe, ¿sabes? Un poco en plan, ah, sí, yo ya sé quién es. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Seguimos creando misterio. Os recordamos, malditosveganos.com, donde allí podéis escuchar todos los episodios, donde también, bueno, pues podéis apoyarnos, también como hace Maga4120, que sigue siendo una maldita Ibisur, así que muchas, muchas gracias. Y también como hacen Nuria y tú, Tiara y Vilapezo, que siguen siendo unas malditas Bulbasur. Así que bueno, muchísimas gracias también por apoyarnos. Os recordamos que también tenemos Media Kit, donde las empresas veganas, pues si queréis nos podéis apoyar, podéis venir aquí al podcast, malditosveganos.com/MediaKit. Y por supuesto que estamos en directo casi todos los miércoles a las 8 horas de España, aquí en Twitch, en twitch.tv/malditosveganos. O también podéis llegar en malditosveganos.com/directo. Así que bueno, antes de dar nada a paso, Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy? Lo único que tengo que comentar antes de empezar, así de actualidad, que siempre comentamos algo, vale, es que esta semana ha sido el Blue Monday, ha sido supuestamente el lunes más triste de todo el año. Ajá. Y nada, yo simplemente venía a hacer un friendly reminder, un recordatorio amistoso de que no es el Blue Monday, es el capitalismo. Y es esta vida desenfrenada que llevamos, en la que nos dedicamos a producir y consumir. Y bueno, pues aquí también esperamos poder llegaros con otras perspectivas y que pueda ser vuestro espacio seguro dentro de este un poco caos que tenemos de sistema. Si te digo que ni me había enterado de que era el Blue Monday. O sea, ha pasado para mí sin pena ni gloria. ¿Pero estuviste triste? No lo sé, igual estoy triste todos los días y no cuenta. Prefiero que sea Mercurio retrógrado que el Blue Monday. Bueno, Miriam, por favor. ¿Está nerviosa? Estoy muy nerviosa, pero va a salir todo súper bien porque es que no nos hemos preparado nunca una entrevista tan bien como esta. Nunca te has preparado, quieres decir, ¿no? Es probable, porque tú siempre preparas el guión, yo lo retoco, pero esta vez he hecho yo el guión de arriba abajo y estoy muy contenta. Yo me dejo guiar, no pasa nada. Muy bien. Bueno, hay que comentar, ¿no? Podemos comentar un poquito que la semana pasada, ya sabéis que, bueno, estamos aquí grabando en Twitch y muchas veces nos quedamos un poquito después hablando con la gente que nos escucha e intentamos dar como varias pistas para ver si la gente conseguía adivinar la invitada de hoy. Bueno, dijimos que era mujer, que había estado en política, que probablemente hubiéramos aprendido y que hubiéramos socializado políticamente en el animalismo con ella y que hacía mucho que no la veíamos públicamente y que no había estado en el podcast. Importante, porque ya habían pasado varias compañeras que estaban en política, ¿no? Bueno, pues se dijeron varios nombres, nadie acertó, absolutamente nadie. Pero bueno, pues efectivamente, hoy por fin podemos decir que damos paso y damos la bienvenida a Silvia Barquero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, qué bien. Bueno, lo primero, por supuesto, ¿cómo estás, Silvia? Bueno, para nosotros es un placer que que has sacado un ratito de tu tiempo para venir aquí a Malditos Veganos. Así que nada, lo primero, ¿cómo estás? Pues muy bien, hombre, gracias por invitarme, la verdad. Vamos a disfrutar este ratito, vamos a combatir ese Blue Monday de mierda que nos quieren instalar en las cabezas, ¿no? Total. Me parece súper optimista y positivo. Siempre tienes esa actitud, pero es que es la actitud que hay que tener, ¿eh? Frente a todo lo que tenemos encima, como nos dejemos amilanar, terminamos hundidos en la miseria. Yo lo intento porque creo que la esperanza es un motor increíble Y no quiero perderla, no quiero perderla en absoluto. Vamos, es que soy militante de la esperanza, ¿sabes? Del futuro alternativo en el que yo creo, ¿sabes? Totalmente, totalmente, muy guay, muy bien. Pues nada, fenomenal. Vale, bueno, pues... sabemos. Sí, Sergio, dile. No, bueno, que llevas un tiempo, pues como hemos comentado antes, que bueno, que no haces tampoco pues muchas apariciones públicas, sí que ha habido alguien que ha comentado antes por el chat que te ha visto por algún evento vegano, por ahí sí que te dejas ver, y bueno, sobre todo agradecer el hecho de que hayas decidido venir aquí a Malditos Veganos, y sobre todo, bueno, que Miriam lleva bastante tiempo detrás de ti, porque la verdad que bueno, yo creo que eres una figura importante donde todo el tema del animalismo y también del veganismo, y yo creo que tu punto de vista también va a ser muy interesante. Totalmente. Pues nada, genial, menos mal que hemos encontrado este momento. La verdad que es guay encontrar un espacio para charlar con tiempo y tranquilidad, porque es verdad que cada vez estoy más retirada de las redes sociales porque les he cogido bastante tirria y tengo muchos argumentos en contra de las redes sociales. Sé que son muy necesarias y muy positivas para ayudar a los animales, que es una herramienta necesaria, pero como un podcast, nada. Es decir, tener un rato largo para charlar, eso no tiene precio, la verdad. Así que fenomenal, gracias por invitarme. Totalmente. Aquí, Sergio, una cosa que repite muchísimo es que no vale informarse por un minuto, ¿no? Que necesitamos muchas veces mucha más profundidad, muchos lugares de reflexión, de debate, en los que se puedan entender los matices, que es que en todo debate y en toda la cuestión política hay muchos matices, ¿no? Y más si estamos hablando de cuestiones como la ética. Pero bueno, ya que estamos en directo, yo creo que tú lo sabes, porque yo te lo he dicho muchas veces, pero sí me gustaría como decir aquí en el podcast que, bueno, que para mí ha sido una gran inspiración, que ha sido una persona de la que he aprendido muchísimo, que he tenido la suerte de compartir contigo cuando estabas en política, que he podido estar a tu lado, escucharte, aprender de ti y bueno, aunque yo te conozco y a lo mejor hay alguna personita que nos escucha que no te conoce, y sí que me gustaría que tú te presentaras también, ¿no? Porque yo tengo claro mi visión, en la que yo estoy encantada porque en parte sí, yo soy vegana y animalista, es por referentes como tú, pero bueno, probablemente haya gente que no te conozca y me encantaría que te presentaras. Vale, pues lo primero decir que me alegra muchísimo saber que el trabajo que realizo en favor de los animales termina teniendo un impacto, ¿no? Porque soy una firme defensora de la concienciación como herramienta para ayudar a los animales, y a eso me he dedicado toda la vida. Para presentarme diría que mi nombre es Silvia Barquero, que llevo más de 20 años trabajando activamente en favor de los derechos de los animales. ¿20 años? Más de 20 años. Se dice pronto, yo tengo 26, es que... Sí. Además es que llevo una trayectoria, empecé colaborando con Ecologistas en Acción, que tenían una sección de protección animal, hice una campaña contra la experimentación en animales, más adelante formé parte de la Fundación Ecoanimal, y de ahí di el salto a PACMA. Y bueno, pues también he seguido trabajando y colaborando con otras organizaciones en favor de los derechos de los animales, además de cuidar una colonia de más de 35 gatos, que es lo que estoy haciendo ahora, además de cuidar a mi familia, que es el momento en el que me encuentro actualmente. Muy bien, muy bien. Bueno, ya has dicho que llevas 20 años también, bueno, ayudando a los animales, ¿no? Pero bueno, también, aparte de eso, bueno, una pregunta que hacemos siempre es a las personas que vienen, que es ¿cuándo te hiciste vegana? Bueno, ¿y el por qué? Pues mira, yo me hice vegana en 2003 y fue porque dije, qué vergüenza seguir siendo vegetariana si me estoy dedicando a defender los derechos de los animales. Entonces yo era vegetariana, estaba intentando echar cuentas, ¿eh? O sea, siempre estoy, porque hay una como una especie de vacío, una nube en aquellos años, ¿no? Yo creo que me hice vegetariana entre el año 98 y 2000, y ya en 2003 me hice vegana porque fui a un encuentro de activistas antiespecistas, a un gathering que se hizo en Bilbao hace, pues eso, 21 años ya. Entonces allí conocí a gente que aún sigue trabajando activamente por los derechos de los animales, pero claro, dije, ostras, no puedo seguir tomando huevos y leches, y si voy a estar con activistas por primera vez, me involucraba, creo que al 100%, porque a partir de ahí mi vida entera la dedico a los derechos de los animales. Es decir, yo tenía un trabajo, yo era una persona que estaba trabajando en una empresa, que luego abandoné para dedicarme al 100% a ayudar a los animales, vamos, 24/7/365. Entonces, bueno, pues podemos decir que soy vegana desde eso, desde 2003. Wow. Y, o sea, bueno, fue que tú ya eras vegetariana desde, bueno, desde antes del año 2000. Es que, claro, esto a mí, con todo lo del efecto 2000, ¿no? Con todo eso, a mí no se me ocurre. Yo, imaginándome a mí chiquito en esa época, pensar en ser vegetariano ni nada. O sea, es que ¿cómo descubres el vegetarianismo? Pues mira, yo daba clases de castellano para inmigrantes en un centro social. Uh-huh. Y allí había un claro movimiento de reflexión ética, filosófica. Y me acuerdo, todavía tengo por ahí el fanzine. Es que se distribuían fanzines en papel, fotocopiados, en blanco y negro. Entonces había un fanzine que guardo con muchísimo cariño, en el que se hacía una reflexión acerca de por qué seguir comiendo carne, ¿no? Y la verdad que lo leí, mi hermano se hizo vegetariano también y dije, no puedo posponer esta decisión. Y he de reconocer que, claro, allí en aquella época no era fácil. Es que hay que pensar esto, ¿no? Que eran los años 90, 2000, claro. Una cosa así. Y que no había internet, que no existía nada de lo que hay ahora. Entonces, para mí fue, además es que era, o sea, ser vegetarianos era una cuestión ya marciana, o sea, era como fuera completamente de la sociedad, fuera completamente, o sea, aquello era cosa de unos cuantos, ¿no? A veces nos hemos reído las personas que nos conocemos, que lo decíamos así claramente, en plan, ¿sabéis que hay un vegano en Valencia? Y es como, ¿qué dices? ¿Hay un vegano en Valencia? Es decir, una persona vegana en Valencia, nos hemos enterado que hay una persona vegana en Valencia, y era como, ¿sabes? O sea, nos conocíamos con nombre y apellidos las personas veganas en España. Wow. De eso os estoy hablando, o sea, es como la abuela cebolleta del movimiento. Hasta lo raro era ser vegetariano. Yo ahora mismo me acuerdo, me acaba de venir, quizás por lo que me acabas de decir, ¿no? Me acabas de desbloquear un recuerdo, que en una recreación medieval que hicimos en un pueblo cercano a donde yo vivo, en la mesa que estábamos comiendo todos había una persona que era vegetariana y yo de hecho estudiaba nutrición. La nutrición de aquella época también, bueno, llévatela para casa, que cuando volví estudiando nutrición tuve que volver a aprenderlo todo. Pero que, claro, dijo que era vegetariano y era como súper, era como algo súper raro, ¿no? En plan de, ostras, una persona vegetariana. Claro, porque yo creo que en esa época lo del el tofu en el supermercado, bueno, descartadísimo. En herbolarios quizás había tofu, ni siquiera. Sí, en las tiendas para chinos. Y comprobamos la leche de soja en polvo. Es decir, una cosa súper compleja. Era, o sea, sinceramente, ser vegano hace 20 años era una cuestión de verdad, de compromiso real con los animales, porque era muy, muy complicado. Muy complicado. Se reían los camareros de ti cuando les pedías un plato sin carne. Pero así, se reían en tu cara. O sea, a mí me ha llegado a pasar eso, ¿no? En plan, tener que explicarle por qué no querías o que te lo hicieran. Bueno, una cosa súper compleja. Entonces, bueno, uh-huh. Pues sí, la verdad es que... O sea, que comparado ahora, para ti me imagino que es como súper fácil. Claro, yo pienso, el impulso que le hemos pegado al movimiento a favor de los animales y toda la oferta que hay ahora mismo en los supermercados facilita muchísimo que la gente decida tomar productos libres de sufrimiento animal. Es decir, yo ahora alucino. A ver, bueno, sabéis que yo vivo en un pueblo muy pequeñito en la sierra y no, pues como teletrabajo además ahora desde casa y estoy cuidando gatos y tal, pues hago mucha vida en el pueblo. Pues cuando bajo a Madrid yo cada vez alucino más. O sea, es como, me siento un poco como, Dios mío, esto está cambiando muchísimo. Pero llegar a una gran superficie, a un supermercado y ver cantidad de marcas diferentes de avena, de arroz, de soja, de leche, de todo tipo, eso para mí es como, alucinante, ¿no? Comparado con los sobrecitos que llevábamos. Es que íbamos comprando sobrecitos y alguien decía, he encontrado un supermercado donde te venden no sé qué, y era todo el mundo corriendo a ese supermercado a comprar el no sé qué. Hombre, es que de verdad, o sea, fueron años de decir, joder, ese sacrificio, yo no creo, o sea, es que con el nivel de sacrificio que hacíamos las personas en aquel entonces, yo creo que hubiera desmotivado muchísimo. Y sin embargo, ahora con la facilidad que existe, pues creo que se lo estamos poniendo a la gente en bandeja, ¿no? Y eso es algo, pues, que hay que agradecer, hay que celebrar y yo creo que hay que tenerlo en consideración para seguir dando pasos adelante, ¿no? Porque cuando uno piensa que las cosas son imposibles, hay que pensar que se ha ido haciendo un camino y que lo que quede por recorrer, pues, hay que irlo haciendo pasito a pasito, ¿no? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas no van a suceder de repente, pero están cambiando. Y a lo mejor, pues, con la mirada muy, muy cerca no te das cuenta de cómo vamos avanzando, pero si lo pones todo en perspectiva, te das cuenta de que, claro, que sí se puede, que hay que ir trabajando en este mismo camino y en esta misma dirección. Me encanta. Yo creo que parte de mi militancia en la esperanza es porque mi socialización política también ha sido escuchando tus discursos políticos, ¿no? Como este, que a mí, me motivan y me ilusionan un montón. Y en relación con esto, es cierto que yo ya te conocí cuando eras presidenta de PACMA. Supongo que de lo que nos has contado hasta que llegaras a presidenta de PACMA, llovió mucho, ¿no? Así que me encantaría que nos hablaras de esa etapa de tu vida. ¿Cómo surge PACMA? ¿Estás en sus inicios? ¿Entras más tarde? Cuéntame. Yo entré en PACMA en 2009. y Pacma ya existía. Pacma se creó en 2003, que es el mismo año en el que yo me hice vegana, y yo tenía conocimiento de su existencia, yo ya votaba Pacma y empecé a conocer a la gente que trabajaba en el equipo de Madrid. Y en esa época yo estaba en Equanimal, cuando hicieron campaña electoral en 2009 ya les dije, oye, subid los trastos a la oficina de Equanimal, los guardamos aquí, y empecé a establecer con ellos relación y empecé a pensar seriamente en la cuestión de involucrarme a nivel político, porque le veía, siempre he visto en Palma una ventana de oportunidad para abrir una brecha en política. Es que estoy hablando de 2009. Y hasta muchísimo tiempo después, no sé, fuimos los únicos que hablábamos de animales en política y fuimos los que incluimos este tema en la agenda política. Y eso es un mérito en el que trabajó Pacma durante todos esos años. Entonces, bueno, yo no entré como presidenta, ni muchísimo menos. Empecé a colaborar activamente, a hacer toda la labor necesaria, ¿no? Formé parte de ese equipo, pero en el fondo, bueno, estaba 100% implicada. Es decir, yo ya me estaba dedicando al 100% a los animales. Entonces, en lo que trabajamos las personas que nos involucramos activamente desde 2009 es en levantar el partido, porque cuando nosotros nos involucramos en la junta directiva en 2009, pues el partido tenía 100 y pico socios y unos 60.000 votos. Entonces empezó a aumentar hasta que cuando yo dejé el partido en 2019, pues llegábamos a 300.000 votos, a más de 1 millón de votos en el Senado y 5.000 y pico socios. Entonces, bueno, más allá de las cifras y los números, sí que creo que desde 2009 a 2019, en el periodo en el que yo estuve en Pacma, le pegamos un impulso no solo a Pacma, sino que utilizamos a Pacma como herramienta para conseguir que se hablara de temas de animales. Y conseguimos algunas pequeñas grandes victorias que creo que han quedado para el recuerdo y para demostrar que cosas que sucedían antes en este país ya no volverán a suceder. Y hablo de que se tiraban cabras por el campanario de las iglesias de los pueblos, se tiraban pavos como en Cazalilla, que eso conseguimos prohibirlo, conseguimos paralizar la caza en Castilla y León por vía judicial, que aunque luego eso se tumbó, pero fue como una especie de periodo de prueba de que se puede prohibir legalmente la caza, o incluso prohibimos el toro de la Vega, que creo que eso era como un estigma. Así que no dudo en que a futuro podamos conseguir avances y poner fin a la tauromaquia o a cualquier otra barbarie que se esté cometiendo actualmente en nuestro país. Y sí que, mira, yo que comparto contigo eso, Miriam, esa esperanza y ese optimismo por el futuro, creo que lo que tenemos que hacer es imaginar ese futuro que queremos. Y cuando lo imaginamos y pensamos en esa posibilidad, se trabaja más fácil para conseguirlo, porque hay veces que somos nosotras y nosotros mismos los que nos negamos esa posibilidad, ¿no? Y creo que hay que pensar en el futuro que queremos y construirlo y trabajar con la mirada puesta en ese futuro. Entonces, bueno, yo cuando empecé la gente pensaba que todo lo que yo decía era imposible. Yo me acuerdo cuando llenábamos la Puerta del Sol, vamos a ponerle fin a esto. La gente decía, uff, no lo veo, no lo veo. Yo, que sí, venga, venga. Y al final, claro que se consiguieron cosas. Entonces, bueno, pues... Lo del Toro de la Vega, ahí yo ya estaba metida en el mundillo del activismo. Para mí fue brutal. O sea, yo lo viví ahí como en mis inicios y iba a la Puerta del Sol, a las manifestaciones de Pacma contra la tauromaquia y... Para mí era tan emocionante, ¿no? Y ver que se prohibió el toro de la Vega, ¿no? O Vera, o no sé cómo se llamaba. Vera, sí. Para quien no lo supiera, este tipo de festejo lo que hacía era matar a lanzadas, ¿no? Un toro que se soltaba por el campo. Y esto era una movida increíble y se consiguió prohibir, ¿no? Por supuesto, faltan muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Me acuerdo en la segunda concentración a la que fui que el tema fue las becerradas. Me acuerdo llorando en la Puerta del Sol con una magdalena viendo los vídeos de las becerradas, bueno, pero para mí era súper impactante, ¿no? Yo el recuerdo que me llevo de todas esas manifestaciones y de todas esas concentraciones, que ojalá se volvieran a repetir, es que por un día el movimiento animalista se ponía de acuerdo, tío. Por un día, todo el mundo que pensaba diferente, todas las asociaciones, me acuerdo, Asociación Antiespecista de Madrid, Asociación Feminista no sé qué, todos los partidos, las protectoras, de repente, por luego mucha crítica que tengamos a la interna, por muchos debates que tengamos, por un día salíamos todos a la calle juntos. Y eso a mí me emocionaba mucho y lo echo mucho de menos, la verdad. Totalmente, totalmente. Era un momento de unidad. Y creo que eso, ese era el, o sea, para mí ese fue el éxito y el mérito, ¿no? Conseguir que todo el mundo aunara esfuerzos y de manera unánime nos juntáramos cada uno desde su visión, cada uno con su pancarta, pero todos a una. Y es verdad que era la manifestación más tocha, ¿no?, que había. O sea, la... Era un 8M animalista. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí, sí, sí, joder, yo, vamos, recuerdo esos momentos con... Es que, claro, yo lo veía desde arriba. ¿Tú sabes lo que era subirse al escenario arriba y ver la Puerta del Sol llena, llena, pero llena? Es decir, que no cabía un alma más. Era como, guau, guau. Es que, ¿cómo no vamos a conseguir cambiar las cosas si somos un montón de gente? Entonces, bueno, eso hay que recuperarlo y en mi mente está volver a traer ese... Eso hay que hacerlo. Necesitamos, sí, ¿no?, ese liderazgo. Sí, se canalice. Yo a mí me gustaría preguntarte, Silvia, también, en toda esta etapa que estuviste en Pacma, hay un momento en el que, bueno, muchos recordarán como el momento más épico del partido, en el que hicisteis un vídeo electoral que lo petó, que había esperanzas incluso de entrar en Europa... Pero bueno, ¿qué ocurrió? ¿Por qué crees que PACMA nunca ha llegado a tener representación electoral en España? A ver, no soy analista política y PACMA todos los recursos los empleaba en ayudar a los animales. Nuestro propio trabajo en favor de los animales era nuestra campaña. Es verdad que luego hacíamos un vídeo electoral y ese vídeo fue como sonadísimo porque estaba muy bien hecho a nivel técnico. Y hablaba de la involución de la ultraderecha, que es la derecha taurina, la derecha procaza, la derecha que explota galgos y perros para la caza, en fin, la que ataca ahora el veganismo, ¿no? Uh-huh. Y estaba focalizado en Vox, claramente, ¿no? Entonces, bueno, tuvo muchísimo éxito. Es verdad que nos llamaron de un montón de televisiones para hablar del spot electoral, que tuvo un éxito tremendo, pero bueno, luego no se consiguió y es que... Bueno, no sé a qué achacarlo. Es decir, yo podría decir varias cuestiones, como que hubo un ataque furibundo por conseguir el voto animalista por parte de Podemos, claramente. O sea, lo voy a decir así. Ellos, de hecho, colgaron un vídeo que sigue por ahí, que lo puede buscar cualquiera, diciendo que te votara Pacmar a tirar el voto, y se perdió esa oportunidad de que hubiera una representación política y una voz que hablara para defender a los animales en Europa. Bueno, y también hubo animalistas que no votaron a PACMA, entonces, bueno, pues para mí ya es parte del pasado, pero pues no se consiguió porque la gente no votó, porque hubo una campaña en contra, una serie de bulos que la gente se creyó y, bueno, pues porque también es cierto que en las europeas, por ejemplo, yo creo que los medios de comunicación obedecen a sus amos y en las europeas a mí no me entrevistó nadie. Es decir, para que la gente tenga en consideración, yo sé que, por ejemplo, Miriam sabe muchísimo de política, eres profesional de ello, es decir, has estudiado el tema, pero la gente no sabe que la papeleta de Pacma no llegaba a las casas. Es decir, la ley electoral tiene una serie de desequilibrios y de injusticias que hacen que Pacma estuviera en una seria desigualdad con el resto de partidos. Entonces, entre que no sacaron a Pacma en las europeas, yo no hice ni una sola entrevista, se cerró ahí el grifo de los medios de comunicación, las papeletas no llegaban, luego hubo gente que prefirió votar otra cosa, pues el resultado se perdió esa oportunidad y ya está, es parte del pasado. Es decir, me quedo con lo bueno que hizo Pacma por los animales a lo largo de los años. Yo te quería preguntar precisamente por esos bulos, ¿no?, que surgieron, por algunas dudas que surgieron en aquella campaña, que a lo mejor todavía hay gente que se ha quedado con esa idea, ¿no?, y que no ha terminado de aclarar, y ahora que tenemos la oportunidad de escucharte, pues sí que me gustaría que preguntártelos y que nos los pudieras aclarar, ¿no? El primero, por ejemplo, que surgió fue con el tema del aborto, ¿no? ¿Qué pasaba con el tema del aborto? Que parecía como que había una polémica muy grande porque un militante de PACMA dijo que el partido no estaba a favor del aborto. Cuéntanos un poco qué pasó ahí. Bueno, pues fíjate que tan sencillo como teclear en Google para solucionar esa duda, ¿no? Es decir, yo lo primero que hice, bueno, lo primero que aparece si tú pones PACMA aborto es un artículo del diario donde se explica nuestra postura. Y ya está, y se acaba el tema. Es decir, nosotros, nosotros, no puedo hablar en nombre de PACMA ya, pero en mi época y que yo sepa no se ha cambiado eso, se estaba de acuerdo con la ley de plazos y ese no era un tema de... Es decir, a ningún partido se le preguntaba por el aborto. Es decir, no era un tema de campaña. no era un tema de campaña, pero a nosotros se nos preguntó para buscarnos las vueltas y para darle, para decir que Pacma el aborto. Entonces, ya. Bueno, pues simplemente invito a todo el mundo a que simplemente teclee Pacma aborto y que lo primero que sale es un artículo del diario y ahí se ve la postura de Pacma. Entonces, bulo que te mueres, un bulo que te mueres. Y además está claramente dirigido, es decir, había un interés por otras fuerzas políticas en crear bulos que desestabilizaran a Pacma y nosotros lo teníamos todo perdido porque es que éramos un barquito al lado de auténticos transatlánticos con millones de euros de dinero público para hacer campaña y nosotros no teníamos nada, teníamos un pequeño presupuesto, entonces bueno, pues no teníamos ni la posibilidad de defendernos frente a esos bulos. Claro, yo me acuerdo que leí el artículo y dije, vaya metedura de pata, ¿no? Por esta persona que acaba de decir esto, cuando no representa los ideales del partido, y luego sí que me informé y dije, Pacma está a favor de la ley y del aborto y no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, al final es lo que se dice siempre, que siempre cala más una mentira o una idea que cuando se dice la verdad, cuando se intenta desmentir, eso ya no llega. Sucede constantemente, es decir, tú te enteras por los medios de comunicación que a alguien le han denunciado por X cosa, pero si luego sale indultado, de eso no se habla, a no ser que sea una persona súper relevante y que interese por el morbo, pero bueno, no vamos a hablar aquí de mi opinión sobre los medios de comunicación. He de decir que yo en esa época, que a mí ya me pilló, bueno, a mí me pilló de que antes hemos comentado brevemente de que yo a ti, Silvia, te conocía, pero te conocía, claro, porque yo te conocí de la tele, digamos, como presidenta de Pacma, de que sí que te llegué a ver en algún momento, o sabía que estabas tú de presidenta de Pacma, y que lo que estás comentando de los bulos, a mí, que yo vivía aquí en un pueblo, bueno, en una ciudad pequeña, ¿no? A mí me llegaron esos bulos también aquí, porque eso, como tú dices, es una red, ¿no? Y entre mi propio grupo de amigos, pues estaban esos bulos sobre Pacma, en el que, por ejemplo, había una amiga mía que decía que iba a votar a Pacma, pero claro, escuchó los bulos y dijo, ay, no, pues ya pues entonces voto a otra cosa. Entonces, que no sé, igual otra persona puede pensar, bueno, pues está diciendo esto, ¿no? Pero he de decir que yo tengo mi experiencia personal de que yo lo viví en mi grupo y no vivo en una ciudad ni nada. Entonces, quiero decir que sí que estaba como muy extendido todo esto. Sí, lo que pasa es que, fíjate, es que es necesario también el espíritu crítico de las personas para informarse y no dejarse llevar, porque, es decir, vivimos en una época en la que se puede, o sea, es decir, con la inteligencia artificial en adelante se va a poder manipular todo, es decir, se está manipulando la voz del presidente de gobierno diciendo barbaridades que las estás escuchando y ahora te hacen gracia, pero mañana eso se puede volver en tu contra y se puede volver en contra de las personas. Entonces, apelo al espíritu crítico de las personas para contrastar la información. Entonces, si te crees el primer bulo que llega y te crees cosas tan terribles como las que se dijeron de Pacma, que te digo, es que directamente tecleando en Google, informándose un poquito, las puedes desmentir sin necesidad de nada más, pues, ¿qué un le voy a hacer? Un cúmulo de cosas, ¿no? Un poco que se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y sí que quería preguntarte por el otro bulo que surgió, ¿no? Que es que Pacma iba a pactar con la extrema derecha o podía pactar con la extrema derecha. ¿De dónde sale esto? Es que no, ni lo sé. Pues esto es una manipulación que se hizo de una entrevista que tuve en un colegio mayor que se llama CEI de Santa María. Yo invito a la gente a que busque el vídeo. Y de hecho, hay un blog muy interesante que se llama Respuestas Veganas, que se curró incluso la transcripción de todo lo que sucedió y todo lo que dije en aquel foro de estudiantes. Entonces me preguntaron y repreguntaron y repreguntaron que si obtuviéramos representación, ¿qué íbamos a hacer? Que si llegara la posibilidad de que Vox estuviera, porque en aquella época, esto era el 2019, pues había un claro peligro de que Vox, bueno, siempre lo hay, ¿no? Pero sí, de que Vox y PP consiguieran gobernar, ¿no? Que si estábamos dispuestos a hablar con todos los partidos. A ver, mi respuesta una y otra vez, y la transcripción está ahí, ya digo, o sea, es que cualquiera que quiera, es tan sencillo como teclear en Google Pacma, pactar Vox y te sale la respuesta. Bueno, pues yo en ningún momento dije que iba a pactar. ¿Cómo vamos a pactar si el vídeo electoral precisamente que habíamos sacado era contra la ultraderecha? La involución lo llamábamos. En ese vídeo decíamos, eres involución, tú que apoyas la caza, que apoyas la tauroma, que eres involución frente a la revolución que presentábamos nosotros. ¿En qué cabeza cabe que fuéramos a pactar con Vox? ¿En qué cabeza cabe? O sea, yo es que, sinceramente, y por desahogo contra la estupidez, no se puede. no puedes hacer nada contra la estupidez. Quien se creyera aquello era porque le interesaba o porque, pues porque no daba, no daba para más, sinceramente, porque nunca dije eso. Y lo único que dije es que yo estaba dispuesta a hablar con todos los partidos políticos, pero que me parecía ciencia ficción que Vox o PP fueran a escuchar ninguna de nuestras propuestas. Ya, pero si tal, pues le dije, mira, eso es política ficción, e insistí en eso. Pero lo único que dije es que yo no me negaba a hablar con todos los partidos con tal de conseguir, porque lo hice, y lo dije en esa misma entrevista, para prohibir el Toro de la Vega me tuve que reunir con el PP, y fue el PP de Castilla y León el que prohibió el Toro de la Vega. Uh-huh. Bueno, pues ahí salió el bulo. Entonces, bueno, ya os digo que... Claro. Pues ya. Sinceramente, quien se creyera ese bulo, pues es que no da para más. A ver, es verdad que yo, como antes también ha remarcado Miriam, que comentó mucho que vivimos en esta generación en la que a veces, a nosotros incluso nos pasa, que sacamos un minuto de un clip de un podcast y hay gente que se lo toma mal, pero porque no ha perdido el tiempo en ¿por qué ha dicho esto? Y a veces es, mira, esto es un resumen. O sea, realmente te estás quedando con una idea que no es la que queríamos aportar. Porque a veces se puede malinterpretar el mensaje, a veces... Pues, y además, estamos como, y más últimamente, yo ahora estoy un poco más desconectado de redes, creo que como tú, Silvia, pero en la generación TikTok, esto es también como la prensa, ¿no? Esos títulos amarillistas que buscan el que hagas clic, y luego a veces te metes a la noticia y la noticia dice todo lo contrario, pero ya totalmente, has entrado. Totalmente. O sea, no tiene ningún sentido, pero la gente hay veces que ni entra, simplemente ve el título y ya está. Ah, pues mira, han dicho esto, pues... Con esto, pues constantemente. Entonces, yo siempre digo que hay que intentar, pues eso, mirar todo, que nunca te creas nada, que siempre es que te están contando, que no te están contando, por qué te están contando esto. Pero bueno, e informaros, como siempre digo, y ya está. Si es que no hay mucho más. Si de verdad os interesa un tema y os enfada, o os entristece, o os pone contentos, da igual, informaros a ver si es verdad, si no, un poco todos los matices. Ya por seguir un poco también y casi acabar con toda esta línea de Pacma, hay un momento en el que, bueno, en el que te vas, ¿no? Llega esta transición donde llega el partido a la presidencia Laura Duarte y, bueno, ya no se te ve por allí, ¿no? ¿En qué momento dices, bueno, me tengo que ir? No sé si ocurre algo en concreto, ¿nos puedes contar? Sí, claro. Yo hice un comunicado cuando no conseguimos representación en el Parlamento Europeo, hace 5 años ya, madre mía. Yo decidí ceder el testigo y que otras personas abanderaran el partido y el proyecto. Por un lado, porque me parecía de justicia, es decir, yo he apostado por conseguir representación en las europeas, he dado 10 años de mi vida en cuerpo y alma a este proyecto y bueno, pues si no se ha conseguido, es el momento de que otras personas abanderen y lideren el proyecto. Y lo dejé en ese mismo momento, en la asamblea de septiembre de 2019, yo no me presenté y ya no ostenté ningún cargo más en el partido. Entonces, a partir de ahí ya pues fueron otras las personas las que llevaron el proyecto adelante. Y yo he seguido mi camino trabajando con otras organizaciones y colaborando y siempre trabajando por los animales. Es verdad que ya no tengo la visibilidad que tenía, pero sigo trabajando en cuerpo y alma por los animales. A ver, cada momento de la vida tiene sus peculiaridades y ahora estoy donde estoy y también contenta. Es decir, la verdad no voy a negar que sufrí un duelo, que lo he pasado muy mal, que para mí fue una oportunidad de oro para dar voz a los animales y se me sigue notando hasta ahora mismo, me tiembla la voz al decirlo porque perdimos una oportunidad de oro y le puse mucha energía a todo lo que hice, pero bueno, pues... se pasó hace 5 años ya de eso. Me alegro muchísimo de todo lo que hicimos, de todas las experiencias que viví, de todo lo que aprendí, de todas las personas que conocí. Me las llevo en el corazón y simplemente pues a seguir trabajando desde otra trinchera. Totalmente. Yo te lo pregunto abiertamente, Silvia. ¿Estabas cansada? ¿Estabas cansada de darlo todo y que no saliera? Yo de lo que me he cansado es de la crítica voraz. Del despelleje tremendo por parte de personas que se suponía que eran compañeros. Es decir, yo hablábamos antes de las manifestaciones que se hacían, donde se aunaban esfuerzos y lo que recibí a cambio fueron puñaladas tremendas. De eso sí que me cansé y he terminado muy, muy decepcionada. Entonces, eso sí que es duro superarlo. No superar, pues bueno, no lo consigues a nivel parlamentario, y ya está, porque es verdad que hemos conseguido otras muchas cosas, ¿no? Y hay que sentirse agradecido y orgulloso, ¿no? Del avance y del empujón que le hemos podido dar desde PACMA, ¿no? Yo creo que el avance en favor de los animales es fruto del trabajo de muchísimas personas, pero me siento agradecida y orgullosa de la parte en la que yo he podido contribuir y ya está. Pero sí que creo que es necesaria una reflexión por parte de las personas que siguen criticando. Es decir, yo puedo tener opiniones, como todo el mundo tenemos opiniones, pero ojo con verter opiniones y críticas y mentiras y falacias y bulos, porque puedes destruir a las personas. Yo me considero una tía fuerte, ¿eh? Me considero una tía muy fuerte, porque he tenido que vivir en la vida experiencias muy chungas y muy duras y las he superado todas. Pero, joder, creo que hay personas a las que el daño que se les causa no tiene perdón, porque estamos trabajando por los animales y te puede gustar más o menos, pero no soy un taurino, no soy una cazadora, no soy ni siquiera creo que a las personas que explotan animales las tratemos así de mal, ni debamos hacerlo. Entonces, creo que el movimiento, si se le puede llamar de alguna manera esto que tenemos, las personas que trabajamos activamente por cambiar el mundo para los animales, deberemos hacer una reflexión en profundidad, ¿no? De si a ti lo que te ha llevado a ayudar a los animales es un ponerte en su lugar, ¿por qué no te pones en el lugar de las personas que también trabajan por los animales? Muy buena reflexión. Yo a día de hoy sigo viendo mucho odio, mucho espacio hostil todavía dentro del animalismo, ¿no? Mucha crítica destructiva. Hay un episodio que tú me contaste, que no sé si quieres contar, que es de un restaurante vegano, que yo creo que ejemplifica un poco lo que tú viviste, si quisieras compartirlo con nosotros. Ya. A ver, consta que yo he pasado página, ¿eh? O sea, que forman parte del pasado y ahora lo puedo vivir como una anécdota, pero yo notaba cuando era bien recibida y cuando era mal recibida en un sitio, y eso es muy duro. Es decir, joder, que es como, oye, pero hola, que soy yo, ¿sabes? En plan, como me... Entonces yo, ha habido un sitio concretamente donde llegaba y se podía cortar el ambiente con un cuchillo, y dejé de ir a esos sitios, ¿no? Porque te das cuenta de que no eres bien recibida, entonces... Eran restaurantes veganos, de hecho, ¿no? Que a priori son espacios... Claro, que se supone son nuestros espacios, ¿no? Por eso me alegra mucho a veces encontrarme gente que me saluda porque digo, una cara amable, ¿no? Es como, claro, es que ha habido momentos tan chungos de gente tan chunga. O sea, yo he llegado a sentarme, me ha pasado en cantidad de sitios, de sentarme aquí y en la mesa de al lado escuchar gente criticándome. Es como, por favor, joder, dejarme comer, ¿no? Es como, qué horror. Entonces... No sé, o sea, es que sí que es necesaria el cuestionamiento y la reflexión acerca de cómo comportarnos a nivel colectivo, ¿no? Es decir, para mí lo colectivo tiene muchísima importancia. Yo siempre he militado en organizaciones, es decir, siempre he creído en el poder de lo colectivo y del trabajo común. Y desde esa perspectiva, porque soy una persona súper sociable, no entiendo que haya estas puñaladas, porque es verdad que, bueno, a ver, también tengo mis opiniones y me las guardo y me las callo, no las voy diciendo por ahí, o no soy capaz de ver a alguien y, joder, es que no soy capaz de encontrarme con alguien y jorobarle la vida, es que no lo entiendo. Pero bueno, creo que es una cuestión de madurez que deberíamos trabajar. Claro, me imagino que es precisamente por todo esto, ¿no? Que ocurrió esta división, este ataque personal, ¿no? A tu persona y estas críticas tan destructivas que te pasaron factura, ¿no? También en la salud mental, que por entonces no estaba tan de moda, pero que ahora se habla mucho de la salud mental. ¿Es este uno de los motivos por los que ya no te hemos visto tan públicamente? ¿Ya desapareciste un poco del espacio público? Sí, es decir, estar expuesto a la crítica... Hay que tener narices para estar constantemente expuesto a la crítica, ¿no? Pero más allá de eso, yo lo he superado. Lo que pasa es que ahora ya me da... Por un lado, es verdad que he tenido como, joder, ponerme delante de una cámara y contar cosas sabiendo que todo puede ser tergiversado, sabiendo que lo van a utilizar todo en mi contra. Mira, por ponerte un ejemplo, una persona que me criticaba mucho utilizó una foto mía ese mismo verano de 2019 cuando yo me marché de PACMA. Me pegué unas pequeñas vacaciones y me fui a San Sebastián. Ojo, que como se han dicho tan cosas, como que se han dicho tantas cosas de mí, utilizaron una foto mía saltando en una cama elástica en el parque de atracciones de San Sebastián para criticarme. Y esa foto la utilizaron los cazadores y utilizaron esa foto en portadas como Harris Dahl. En plan, la presidenta de PACMA, esta payasa que salta en una cama elástica, en plan, pues mira, sí, me divierto, ¿sabes? Me gusta mucho ir a los parques de atracciones y saltar en camas elásticas. Entonces, claro que he cogido tengo un respeto a lo que digo, a que no se me oiga decir nunca nada. Hombre, creo que es una autocensura y una falta de libertad, ¿no? Y te están coartando, literalmente, te están coartando de hacer y decir y de ser como auténticamente eres. Por ejemplo, hablábamos de que yo también tengo un podcast que no es periódico, no tengo tiempo para llevarlo con periodicidad, y muchas veces Andrea y yo nos planteamos si publicar algunas cosas que hemos grabado porque digo, Dios mío, es que me van a fusilar. Sigo teniendo eso todavía en la cabeza, ¿sabes? Eso no me parece justo. No me parece justo porque además es un podcast súper natural, ¿sabes? Donde soy yo misma. Me gustaría poder ser yo misma. Pues a veces pues estoy censurada. Pero luego, por otra parte, ya dejando un poco de lado el tema personal, estoy cansada de las redes sociales. Las redes sociales, como decía Sergio, no permiten ahondar en cuestiones que requieren tiempo. Las redes sociales, de hecho, te roban no solo el tiempo, sino la calma. Es decir, yo no estoy ni en TikTok. Me he borrado de Twitter. El Facebook igual, me lo quité del móvil. Porque te roban el tiempo, la capacidad de concentración. Joder, si lo sabe la gente, se está todo estudiado, hay libros publicados. Las redes sociales, a ver, que está bien tener una ventana, pero se llaman redes sociales y no lo son. La gente que... mis amistades ya no me ven en redes porque las redes te banean y entonces no tienes alcance y la gente piensa que ya no estás. Entonces me he cansado de dedicarle tiempo a algo para que luego no tengas impacto y la gente no te vea. Y luego, por otro lado, por lo nocivas que considero que son. Entonces, bueno. Claro. Me he abandonado un poco. Por lo que, a pesar de ser una persona... Yo me he conseguido Gen Z y totalmente redes sociales y vivo en Instagram, TikTok, Twitter, ahora Twitch. A pesar de eso, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Las redes sociales tienen una parte muy buena y una parte muy mala. Yo he decidido aprovecharme de la buena. Sí. Pero entiendo que después de todo lo que tú has vivido digas, mira, es que para colmo me hago esclava de un Instagram o de... Bueno, pues no te preocupes porque... Amanda, por ejemplo, Amanda Romero hablaba de esto. Amanda Romero decía, hay veces que yo no puedo más. Hay veces que yo no puedo más y estoy tranquila porque sé que podéis vosotros, ¿no? Sé que el resto sigue tirando para adelante. Entonces, que tú no quieres estar en redes sociales, no te preocupes porque pues está alguien como yo, está alguien como Sergio, está como otras personas que ahora mismo todavía sí que tenemos los ovarios para enfrentarnos a la exposición, para seguir divulgando las ganas, la pasión, ¿no? Entonces, no pasa nada porque estoy segura de que hacer muchas cosas más que quiero que me cuentes, pero antes de nada sí que me gustaría como lanzar una reflexión porque, bueno, pues yo sí que sabía todo esto, he coincidido contigo en varias ocasiones, me has compartido conmigo cómo has estado, de salud mental, de cómo te ha pasado factura toda la política, tu militancia, tu esfuerzo, tus ganas, ¿no? Y yo sí que quería hacer una reflexión a todo el mundo que nos está escuchando, ¿no? De lo importante que es cuidarnos entre nosotros, entre nosotras, incluso cuidarnos aunque no pensemos igual, aunque no estemos de acuerdo con las estrategias políticas, aunque incluso esa persona personalmente te caiga mal, porque una cosa son las críticas políticas y otra cosa son las críticas personales. Y yo creo que hay gente que no sabe diferenciar entre lo que es una crítica política y una crítica personal. Creo que deberíamos de pararnos a pensar que si estuviéramos más unidos, igual llevaríamos un cachito alcanzado de más de lo que llevamos. Entonces, bueno, creo que tu experiencia, uno, te agradezco mucho que la compartas con nosotros. De hecho, aquí en el chat nos han dicho... Lo primero, qué pena Silvia, lo siento mucho, gracias por tu lucha, gracias por abrirte tanto, te abrazamos. Hay mucha gente que entiende lo que por lo que has pasado y creo que es una buena oportunidad escucharte para poder aprender lo que no tenemos que hacer. Y siempre recordar que detrás de una pantalla, detrás de incluso de la política, de un micrófono, de una cámara, hay una persona que sufre lo que se está diciendo. Ese yo creo que es de los... mayores aprendizajes. Yo ahora cuando no estoy de acuerdo con algo, me callo y hay muchas veces que prefiero callarme. Los debates los daré donde creo que tengo que darlos. Y probablemente no sean en Instagram, ¿no? No sé, estoy de acuerdo contigo, no son los espacios, ni es Twitter. Yo los debates los tengo en asambleas. Las críticas las hago en asambleas, las hago en espacios de debate, las hago en lugares en los que se toman decisiones, no desde el sillón de mi casa. Desde ahí no se hacen debates. Hombre, y luego es que hay herramientas de comunicación no violenta para tener asambleas y reuniones y debates constructivos. Es decir, la crítica es todo lo contrario. La crítica es para machacar, no para construir nada nuevo. Entonces, yo sí que, una reflexión que yo hago en mi vida que se puede extrapolar a cómo nos comportamos en redes sociales y en la vida es lo que hago construye o destruye. Es tan sencillo como eso. Entonces, ojo ahí con lo que hacemos como activistas porque tenemos una responsabilidad. Totalmente. A mí me gustaría preguntarte, Silvia, que bueno, has comentado antes también que estabas como cuidando a, no sé, 35 gatos, puede ser, ahora mismo sí, no recuerdo sí, sí. El número exacto. Bueno, cuéntanos qué estás haciendo ahora mismo, aparte, o sea, eres, digamos que estás cuidando esta colonia, ¿haces alguna cosita más? Bueno, es que hago un mogollón de cosas. Lo que pasa es que, claro, como no las comunico, pues claro, mira, pues ahora tengo oportunidad de contar claro. Aquí lo que estoy haciendo. Pues mira, aparte del control de colonias felinas, hablar con diferentes ayuntamientos para llevar adelante a nivel institucional el método CER, tengo una organización, creé una organización en junio que presenté con Dani Rovira, que se llama Asociación Empatía, y en la que tenemos un par de... Una que me parece súper interesante porque, bueno, la organización está formada por, somos un equipo de 7 mujeres con las que ya he trabajado toda mi vida, son todas compañeras que trabajaban conmigo en PACMA, las conozco de años de trabajo en favor de los animales. Una de ellas es nutricionista, se llama Marina García de Bernardi y ella ha elaborado un plan de 8 semanas de una serie de consejos y criterios nutricionales para la gente que quiera hacer una transición. Entonces, hay una sección nada más entrar en la web y es que si tú quieres dar ese paso, con inscribirte te vamos mandando ese newsletter de 8 correos para que vayas aprendiendo cuestiones nutricionales para llevar adelante una transición hacia una dieta basada en plantas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos una campaña que a mí me motiva muchísimo, pues porque es en lo que estoy ahora mismo, que son los gatos de la calle, que son animales realmente maltratados y desconsiderados, dentro de que es verdad que los animales domésticos son los que más con los que más cercanía tenemos y los que más protegidos suelen estar. Pues bueno, los gatos como están completamente estigmatizados. Entonces, en colaboración con ABATMA, con la Asociación de Veterinarios, hemos lanzado una declaración que se llama Declaración Felina, que es una especie de manifiesto con 10 puntos en los que estamos contando con el apoyo ya no de todos los veterinarios de ABATMA, sino de un montón de asociaciones que se han sumado a la Declaración Felina y pretendemos con ella instaurar en el inconsciente colectivo, en la mentalidad de las personas, que hay una manera de tratar a los gatos y que no tiene por qué ser la que muchos biólogos y personas desconsideradas completamente pretenden, que es una batalla que se ha llevado contra los gatos para exterminarlos como si fueran una plaga. De hecho, salió hace poco algo que querían hacer en Canarias, ¿verdad?, con todo el tema de los gatos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y pese a que la actual ley de protección animal, una de las cosas positivas que tiene es que está muy bien regulada en cuanto al control de colonias felinas, lo difícil es llevarla a cabo. Es decir, una cosa son las leyes y luego que es su puesta en práctica. Entonces, bueno, sigue siendo necesario llevar adelante un impulso para que todos los ayuntamientos de este país cumplan con la ley y con su obligación, que es la de velar por las vidas de estos animales, que no tenga que recaer todo en manos de personas particulares y la buena fe, que ya les cuidamos y alimentamos, pero que no recaiga todo el peso de ese trabajo en nosotros. Eso con respecto a la Asociación Empatía. Que, bueno, me gustaría que la gente, si quiere visitar la web y seguir mi trabajo, pues nos ayude sí, a seguir. Dejaremos el enlace también para que toda la gente pues que pueda visitarla. Asociacionempatia.es. Estoy, además, asesorando un montón de organizaciones porque estoy en un foro ahora de protección animal de la Sierra de Madrid, que es donde vivo. Estoy aprendiendo mucho de otras personas que trabajan en pequeñas organizaciones, que también es muy guay saber. A ver, estoy acostumbrada, pues en PACMA y en otras organizaciones hay un mogollón de personas trabajando, pero es verdad que hay otras que, en plan, yo y mi tambor aquí tirando para adelante, ¿no? Y es muy guay ver también, pues que cada uno lleva una iniciativa pequeñita y todas se suman y van alcanzando conocimiento, consensos y van avanzando. Así que es muy guay, estoy ayudando también en ese plano a otras organizaciones a tirar para adelante. Total, me encanta que a pesar de todo no te has cansado de defender a los animales, ¿sabes? Como que en ese sentido no has dicho, pues me da igual, pues ya paso de todo y que le den a todo el mundo, que le den al animalismo y al movimiento, ¿no? Sino ¿sabes? Que has sentido... Mira, yo sé que aquí en plan niña buena yo también soy mala. Y alguna vez he pensado, si sacábamos un día la lista de los caídos en... Tú sabes, a lo largo de estos 20 años he visto gente venir, convertirse aquí en gurús líderes y desaparece. ¿Sí? Y nunca más se supo. Y muchas veces pienso siendo mala, ¿y esta gente dónde estará? ¿Y por qué se habrán ido? ¿Y qué ha pasado? ¿Sabes? En plan, se olvida. Quiero decir, hay gente que le dedica un tiempo, parece que es como, para mí es mi propósito de vida, pero... Y por eso voy a seguir toda la vida, ¿no? Dedicándome a esto, porque no entiendo la vida si no es ayudando a los animales. Es decir, yo antepongo los intereses de los animales a todo en mi vida. Es decir, es mi manera de ser. No puedo evitar, si veo un animal abandonado, recogerlo. Si hay una cuestión que resulta injusta, trabajar por ello. Entonces, yo no lo voy a dejar. A mí lo que me resulta sorprendente es que haya gente que de repente desaparezca. Y dices, pero esto no era... ¿Sabes? O sea, a mí me parece algo tan... No, eso no era importante para ti. ADN, ¿no? O sea, me imagino que estoy entre personas que lo consideran también su forma de vida, ¿no? Es decir, esto es parte de mi esencia. Pues claro. De repente, ¿cómo vas a dejarlo todo y abandonar y desaparecer? No sé, no lo entendería, ¿no? No lo entiendo. O sea, no entiendo cómo hay gente que de repente desaparece. Totalmente. De toda tu trayectoria. Es que no lo muestran las redes sociales, fíjate. ¿Cómo, cómo? De ahí sí desapareces, ¿no? Imagínate que hay gente que sigue trabajando y haciendo cosas por los animales, pero no les vemos porque o no están en redes sociales o las redes sociales les han baneado. Ya. Puede ser. Te iba a hacer una pregunta y hasta se me ha olvidado. Sí, bueno, de todo el activismo político que has hecho durante tantísimos años, ¿no? Tan diferente, pues que yo creo que has sido la figura política más famosa en España. Está ahí con Sergio, ¿no? Con el redactor de la ley de bienestar animal, ¿no? Pero tú eras una cara muy visible, ponías mucho el cuerpo, ¿no? Yo creo que faltó acuerparte, ¿no? Y cuidarte. ¿Qué dirías tú que has aprendido? ¿Cuál es tu mayor aprendizaje de todo lo que has hecho? Lo que me llevo en el corazón es haber conocido a personas realmente auténticas y válidas. Es decir, hay personas que lo dan todo. O sea, he conocido a personas con un corazón y una capacidad de entrega increíble y que siguen estando, ¿eh? O sea, quiero decir. Y me alegro mucho de haberme cruzado en este camino con un montón de gente que me ha dejado alucinada. Una gente sin ego, sin necesidad ninguna de aparecer. Gente que ha trabajado detrás, que nadie sabe que están ahí y que hacen ese trabajo. Y me quedo con ese aprendizaje, ¿no? De que hay personas que no que lo hacen todo de una manera completamente altruista y que son para mí un ejemplo total, porque yo ponía la cara, pero hay mucha gente que estaba detrás y que no eran parte, ¿no? Es como en los partidos políticos, bueno, pues hay personas que se dedican, ¿no? En cuerpo y alma a lo que creen, o por lo menos en PACMA lo hay, ahí no vas a rascar otra cosa que no sea más que la satisfacción de haber ayudado a los animales, y con eso me quedo, porque es lo más fantástico que he aprendido en todo este tiempo. Total. Yo sé que esta pregunta igual le gustaría más hacerla a Miriam, porque me la conozco yo bastante y sé que te la he hecho alguna vez también a alguna de nuestras invitadas, pero bueno, si tuvieras a una persona delante que quiere dedicarse al activismo animalista, ya sea desde la política o desde donde sea, desde las instituciones o desde las calles, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Pues que se arme de determinación y constancia, que esto es una carrera de fondo. Entonces, yo creo que, fíjate, la mejor crítica que me hicieron unos cazadores era, nos decían que la gente de PACMA, bueno, esto es, a ver, en palabras de un cazador, que nadie me malinterprete, pero decía que mordíamos la presa que no la soltábamos. Entonces, era como, joder, para los cazadores, vamos, es un halago en palabras de gente que ve el mundo de una manera radicalmente distinta a la nuestra, pero yo sí que recomendaría a alguien que quiere ayudar a los animales a que se arme de paciencia, de valor, de constancia, de determinación y de convicción, porque lo merecen, los animales lo merecen completamente. Entonces, no, nos vamos a encontrar mogollón de obstáculos en el camino, es normal que haya que ir superando fases y pruebas, pero al final se van a ver los resultados, porque yo los he visto de los 20 años que llevo y seguro que dentro de otros 20 años nos habremos dado cuenta de que hemos avanzado muchísimo. Así que determinación y constancia. Para acabar con algo gracioso, sí que, bueno, a ver, a veces pasan cosas en la vida de la gente y más en la vida de la gente vegana, ¿no? Y sí que tú has vivido muchísimas cosas, Silvia. Estoy segura de que tienes alguna anécdota. Lleva 21 años casi siendo vegana. Claro, es que... Es que he disfrutado mogollón. Todo lo que he hecho lo he disfrutado mogollón. Incluso los malos momentos, cuando pasa el tiempo y ya te desapegas de malas experiencias, yo he disfrutado de verdad me como la vida a mordiscos y lo he disfrutado todo muchísimo. Entonces, pues echando la vista atrás, me pasó una cosa que ya aluciné, pero hablo de hace mucho tiempo, claro, esto a lo mejor ahora no, pero me dijo un chico, ¿tú eres vegetariana? Y le dije, sí, era vegetariana, yo no sé si era vegana. Y me dijo, ala, yo la única persona vegetariana que conozco era Lisa Simpson. ¡Hostia! En plan, he conocido a una persona de verdad que no es un dibujo animado, que es vegetariana y yo puedo ver. Fue muy gracioso. Cuidado con Lisa Simpson, un referente donde los haya. Si no recuerdo mal, creo que... ¿Esto es posible que lo hayas comentado tú, Miriam? ¿O lo que hayas comentado con Sekiam? Era como que Lisa iba a ser vegetariana solo unos episodios. Y luego no, pero claro, como pusieron la voz Paul McCartney y su esposa, me parece que era en ese mismo capítulo, como que pidieron... Les obligaron. Que se quedara Lisa como vegetariana, entonces. Sí. Oh, qué guay. A mí muchas veces... ¿Sabéis el típico de...? Di tres personajes animados que te representan y una vez lo hice y mucha gente me escribió en plan, ¿por qué no has metido a Lisa Simpson? Y yo, ¿Eres tú literal? Soy yo literal. Y yo ahora veo a los Simpsons ya de mayor y digo, ¿soy yo literal? Soy yo. Somos todas las personas vegetarianas. Otra chorrada que me pasó, bueno, que no es que me pasara. Cuéntanos. Sí, esta es graciosa porque fue una entrevista que me hicieron a Doble Página en el ABC. Era de Grupo Vocento, entonces salía en el ABC y en los suplementos en diferentes autonomías. Bueno, una foto mía estupenda con una perrita que yo tenía que se llamaba Tarifa. Bueno, la foto molaba mogollón, el reportaje tal, y el titular fue Silvia Barquero, activista tal, tal, tal, y el subtítulo era En su nevera no tiene seres vivos. Porque no come seres vivos. Y yo, pero ¿cómo que no como seres vivos? En plan, que como minerales. Y es como, hay una confusión ahí que era como, Dios mío, fíjate hasta dónde puede llegar el hecho de que no se entiende. Es decir, que mucha gente utiliza el concepto seres vivos para dirigirse a los animales. Oh, es verdad que son seres vivos, pero el criterio moralmente relevante para defenderse es la sintiencia. Entonces, son seres sintientes. Entonces, este periodista se equivocó. Y claro, yo cuando veía el titular a mí me alucinaba porque decía, joder, y si no tengo seres vivos en la nevera, ¿qué tengo? Sal. Claro, no. Y además, cuidado porque todo el mundo de repente cuando te haces vegano se preocupa por las plantas, que no dejan de ser seres vivos, en plan. Entonces, es un poco... Bueno, no sé, esta persona la verdad que me acaba de sorprender a mí también, ¿no? Pero... Un periodista, ¿no? Que, bueno, en fin. Igual, bueno, también por hacer la referencia a los Simpson, que decía un activista de, no sé si era de ese capítulo también, que era vegano de nivel 5, que no se alimenta de nada que produzca sombra. Pues un poco Silvia Barquero, activista así vegana. Es verdad, lo del nivel 5, qué bueno eso. Hay una parte, Silvia, que se me ha olvidado comentarte y además ha sido sin querer. No sé si tú has escuchado alguno de nuestros podcasts hasta el final. Sí. He escuchado. No quieres, ¿verdad? Quiere. Te niegas. Me parece estupendo. Silvia, de verdad, muchas gracias por venir aquí. No te hacemos pasar por esto de la despedida, que Miriam y yo lo tenemos ya muy de mano. De verdad, para mí, muchas gracias. Es un placer. Bueno, tuve la suerte de conocerte en esta última Vegana Gala en persona y pudimos intercambiar unas pocas palabras. Pero es verdad que no te había visto que no fuera más allá de la pantalla del ordenador, así que de verdad un placer y sobre todo muchas gracias por la entrevista, porque me parece que digamos que nos has dado una visión y unas experiencias y más con todo el tiempo que llevas siendo vegana, que yo lo agradezco, a pesar de que ya llevo este tiempo, yo respeto muchísimo a todas estas personas que lleváis tantísimo tiempo, porque fuisteis un poco las que nos disteis también, aunque sea indirectamente, este pequeño empujón para nosotros, que nos cambiasteis la vida, así que simplemente gracias. Pues muchas gracias a vosotros dos, pareja. Muchas gracias por invitarme y por este ratito de charla, ha sido muy, muy agradable. Me alegro mucho. Yo también, por mi parte, agradecerte todo lo que nos has comentado, que hayas compartido tus experiencias y tu vida con nosotros. Me siento, vamos, una privilegiada por poder seguir escuchándote y espero que podamos seguir escuchándote mucho más tiempo, Silvia, porque estoy segura de que tenemos todavía muchas cosas que aprender y que tienes todavía muchas cosas que darnos. Así que nada, muchas gracias y aquí te despedimos, Silvia. Chao. Bueno, Miriam. Hace entrevista, ¿eh? No, se me ha pasado, no sé ni cuánto tiempo llevamos. Yo creo que llevamos como una hora más o menos, pero se me ha pasado volando todo este tiempo charlando aquí con Silvia. No sé, ¿quieres decir algo más? Estoy como agotadísimo. Ay, no sé, estoy muy contenta. O sea, sinceramente, para mí la entrevista más especial que me he hecho en Malditos Veganos. Esta, es que se te nota, ¿eh? La gente que nos esté viendo en vídeo, ya sea en YouTube, en Spotify o que esté aquí en Twitch, si venís y veis a Miriam, está con una sonrisa de oreja a oreja que no le cabe más. Ya aprovecho para deciros que por supuesto que nos podéis ver en esas plataformas, también en YouTube, que nos podéis escuchar desde el resto de plataformas, por supuesto también que nos podéis contactar, que nos podéis escribir desde malditosveganos.com/contactar, que además hace poco nos habéis escrito algunos unos mensajes, unas biblias, que digo, que he dicho, oye, por favor, necesito 10 minutos de mi vida para responder en condiciones a estas personas, de verdad, muchas, muchas gracias. Y por hubo supuesto, una persona que nos enumeró los capítulos. ¿Qué dijo? Mis capítulos favoritos han sido el 54, el 62, el no sé qué y el no sé. Y yo, en plan, qué heavy, ¿cómo os curráis los mensajes? Muchas gracias. Y además eran capítulos en los que traíamos a invitadas e invitados, en los que nos contaban sus experiencias, como ha podido ser este, en el que, pues bueno, también estaba como un poco yo he dicho antes, ¿no? Agradecido de todas estas personas y que, digamos, que le impulsaba también a esta persona para ser activista, ¿no? No ser un vegano que simplemente no participa en la explotación animal, sino que también como aportar su granito de arena también en, bueno, pues en todo lo que sea el activismo antiespecista, en el veganismo, etc. Y por supuesto que tendréis todas las notas del programa en malditosveganos.com/124, porque ya sabéis que este es el capítulo 124. Miriam, que no me quiero enrollar más. Vamos, no quiero bien. Que se acabe, es que me ha gustado mucho. Miriam, la semana que viene no te vamos a tener por aquí. Es verdad. Hay que decirlo también, que la gente, pues, que lo sepa. Miriam se va de vacaciones, se lo merece, no pasa nada. O vendrá nuestro calvito de confianza, espero y deseo. Efectivamente. Espero y deseo, por favor, que no me deje tirado en la estacada. podéis venir igual, tenemos un capítulo bastante chulo la semana que viene. ¿No puedo decir más? Bueno, no puedo decir más. Venir y descubrirlo. Sí. Así que la semana que viene no estará Miriam. La semana que viene sí, va a ser un capitulazo, así que sí tenéis que venir. Y hay una cosa que no va a cambiar. Acuérdate que tenemos que hacer el gesto. ¡Oh, es verdad! ¡Mira, ves cómo te dije que nos íbamos a ir acordando cada vez antes! Vale. Hoy no estábamos preparados, el siguiente, pero bueno, estás de vacaciones. Ahora que habíamos pillado ya el tono, bueno, no pasa nada. Eso, que la próxima semana vamos a seguir siendo unos malditos veganos. ¡Qué bien, qué contento estoy que nos hemos acordado! Un besito. Un besito, mi gente. Se me cuidan. Un tiempecito. Chao.